Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. La continuidad de Tarjeta o Efectivo no puede saltear esa última cosa que dejaste ahí flotando con respecto a la crisis inventada. Esa era la frase. Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué no hay un contexto internacional muy desfavorable? Uh-huh. Diría que el contexto internacional, hasta hay oportunidades, ¿no? Que Argentina bien podría aprovechar para mejorar su situación general. Sí. Es decir, siempre voy a hacer la misma referencia. Cuando cae la Rúa en el año 2001, la tonelada de soja estaba en 160, 190 dólares, y ahora está en caída en 450, más o menos, ¿no? Y en caída. Uh-huh. Llegó a estar en 600 dólares la tonelada, sí, arriba, durante, claro, la época, uh-huh, kirchnerista en su apogeo, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que esta crisis que Argentina está viviendo, porque también nos negamos a hablar de palabra de crisis, es toda endógena. Ajá. Es decir, Argentina en los últimos años aumentó el gasto público, Argentina en los últimos años no resolvió la crisis con los holdouts, que debió haberlo resuelto, y para eso fue electo un gobierno para que se hiciera cargo de resolver este tipo de temas. Lo fue postergando. Uh-huh. No se creó conciencia, digamos, dialoguista en la Argentina. Desde el 2003 no hubo diálogo político entre los diferentes sectores. Uh-huh. La Casa Rosada creo que fue una vez sola. La oposición, y creo que fue post-campo, ¿no? Fue después de la, sí, después de la derrota, claro, de Kirchner en el 2009. Que dijeron, bueno, vamos a hacer un diálogo político, los recibieron. La única que no fue Carrió, que dijo, eso es una trampa, uh-huh, y nada más. Sí, ¿no? Hubo una foto ahí, sí. Es decir, todo esto, lo que me lleva a pensar que en aquel momento, digamos, o durante todos estos años, Argentina no hizo nada por resolver los problemas, uh-huh, que no los tenía, uh-huh, digamos. Fueron inventando problemas. Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo. Sí, sí, o de contrapeso, ¿no? Me agarro un poco de eso que vos decís. Nombraste el 2001, ¿sí? Sí. Y digo, ¿no será que es como la soja? Es decir, no está a 100 y tampoco está a 600. Está en 4 y pico. Quiero decir, ¿no será también que cualquier problema o cualquier par, tríada de problemas o lo que sea, que atraviesa la economía, lo vemos siempre como una crisis? Quiero decir, ¿será que estamos ahora, tengo mis dudas, no estoy afirmando, ¿será que estamos ahora curándonos en salud porque vemos la crisis que viene y no que estemos ahora en una crisis? No, yo creo que estamos en crisis. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hay destrucción de empleo. Sí, eso es cierto, eso es innegable. Uh-huh. Hay inflación. Sí, sí, y muy alta. Bueno, entonces, si hay destrucción de empleo y hay inflación, eso, uh-huh, significa recesión con inflación. Los técnicos en la economía lo llaman estanflación, sí, y es el peor escenario para una economía. Claro, este es el punto, ¿no? Si ahí, eso no es crisis, ¿la crisis dónde está? Ahí sí me paro, porque la inflación que empieza a destruir empleo genera recesión, sí, que es lo que tenemos, lo que vas a decir, va. Y a futuro lo que plantea es que va a haber en ese escenario más destrucción de empleo. O sea, sí, lo que decíamos la otra vez aquí, ¿no? Sí, ¿por qué no fue tan conflictiva la negociación paritaria de este año? ¿Por qué no hubo, pese a determinados niveles de conflicto, que es inevitable, medida de fuerza, reclamo, ¿no? ¿No hubo una cosa muy peleada, muy vehemente? Sí, seguramente, pero no muy rupturista. Porque desde el lado de las empresas, lo que se entendió y lo que se privilegió era la masa salarial. Es decir, sí, no importa cuánto aumento daban, sino la masa salarial. Bueno, tengo todo esto para pagar sueldo, puedo pagar todo esto de sueldo. Entonces, sí, bueno, ¿qué querés? ¿El 30? ¿La inflación cuánto va a ser? ¿Del 30 y pico? Bueno, va al 30 y pico de aumento. Ahora, vamos a tener que reducir personal, porque tengo toda esta masa salarial para repartir entre los empleados. Si alcanza para 200, alcanza para 200, si no serán 180. A eso voy, que uno tiene la sospecha de que, o la duda que yo planteaba, es si en realidad no estamos viendo a medias distancia una crisis. Y no en este momento. No, lo cual yo... estaría muy bien, porque estaría muy bien advertir y decir, sí, muchachos, miren que el tren viene de frente. No, pero para ver si está, si la distancia está por venir, o estamos ingresando al túnel de la crisis, o si ya está la crisis sobre nuestros hombros, yo creo que hay que pararse sobre los datos concretos. Estadísticos, claro. Sí, los datos estadísticos. Y los datos estadísticos dicen que tenemos una inflación del 2% mensual promedio. Sí. Que es muy alta, como vos sabés, Carlos, que es la segunda más alta del mundo después de Venezuela, que hay una tensión sindical, gremial, que es un cierre y destrucción de empleo, que creció el temor entre la población y pasó al primer lugar en las encuestas la del temor a la pérdida de empleo, más que la inflación. Sí, que las dos cosas están encadenadas, como decíamos recién, ¿no? Digo, esto es crisis. Sí. Ah, y pará, me falta un dato más. Creo que estamos ingresando en el tercer mes, en el tercer trimestre de caída de la actividad económica. Sí, sí, actividad industrial y todo eso. Caída de actividad industrial, que es otro señal de recesión. Sí, totalmente, sí. Sí, no, no, el escenario. Yo hablaría de crisis, yo creo que hay que hablar de crisis porque es la mejor manera de empezar a resolver los problemas. Sí, sí, negarlo no ayuda a eso desde ya, cualquier manual de psicología lo dice. Sí, el punto es que generalmente hay una mirada como comparativa, ¿no? A favor y en contra. ¿Sí? ¿Comparativa? Claro, digo, ¿qué es lo que fuerza el argumento oficial para negar la crisis? Claro, para en el discurso no quedar como que hay una crisis. Es decir, bueno, acordémonos del 2001, cuando no había cosa, cuando no había esto, cuando... Ah, eso sí fue crisis porque... Claro, eso fue crisis. Eso sí fue crisis. Porque los bancos se quedaron con los depósitos. Exacto. Bien. Todo lo que pasó, el estallido. Y del otro lado, también hay una crisis comparativa porque comparan con hace 5 años, 6 años, ¿no? Entonces vos decís, ah, bueno, si hace 6 años pasaba esto, si teníamos una inflación de un dígito anual y crecíamos al 6-7% anual, si había superávit de balanza comercial y superávit fiscal y todo más, bueno, todos estos elementos, todos estos datos a favor ya no existen, estamos en una crisis, digo, no sé si a lo mejor el término es o si la discusión es por el término. La verdad que el término es relativo. Y que el relato hoy es parte de la pelea. El punto es cómo se gestiona esto. No, no hay gestión de esto. Hoy estoy muy negativo, ya sé. Pero no hay gestión. No hay gestión. No, bueno, por eso digo, se va tomando alguna medida, que yo no sé si es una medida que tiene que ver con la crisis o no. A ver cuál. No, digo, qué sé yo. Si es lo que se anunció hace unos días de... ¿Te acuerdas que lo hablamos acá en la edición pasada? Digo, de la suba de el dinero destinado, los subsidios destinados a las empresas por primer empleo, por empleo joven y qué sé yo. Si es eso, si es la suposición de que con una mejor comisión para bancos, con el tema SEDIN, se va a lograr algo. La verdad no parece. No. Parece, digamos... voy a exagerarlo, pero parece apagar un incendio con un vaso de agua. Sí. Digo, en ese sentido es que me parece que lo que debería analizarse o debería empezar a verse más allá de lo descriptivo del escenario complicado o crítico, como se le quiera llamar, es decir, bueno, ¿qué elementos hay a mano para qué decisiones hay que tomar o se están analizando, estudiando, para ver cómo esta crisis, mini crisis o como sea, no se convierte en una mega? En el próximo bloque te cuento. Dale.